Lejos de la ciudad, sin miedo y sin temor, quizás esté mejor. Hoy dejo todo y ya me voy. Entonces pienso que no puedo evitar estar lejos de aquí, es esta la verdad. Saltemos de nosotros. Estar sin molestar. Las cosas lejanas de extraños momentos que iluminadas se acerca el momento. Y nuestros pensamientos ¿dónde están? ¿Dónde estás?